se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo. Saludamos a toda la audiencia que se conecta a esta hora a través de las emisoras asociadas a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Llegamos a jueves y llegamos al último día del mes de octubre del año 2019. Es 31 de octubre. Mañana ya estaremos en la recta final de este año 2019. Por lo pronto, desde Caracas, Venezuela, les saludamos a Brian Altuve en la asistencia técnica, en la producción y conducción Héctor Escandel, junto a la red de corresponsales, periodistas y comunicadores y comunicadoras populares en toda América Latina, el Caribe y el mundo. Vamos de inmediato con las noticias. Atención, porque en República Dominicana han denunciado violencia y secuestro de los representantes campesinos que hacían vigilia frente al Palacio de Danilo Medina. En Venezuela continúan las protestas de los gremios, esta vez fueron las enfermeras y los enfermeros en el país que denunciaron y manifestaron para exigir condiciones dignas del trabajo. Y en Bolivia, atención, porque en Bolivia dos personas murieron el pasado día miércoles, durante las jornadas de protestas que se generan a partir de la última elección presidencial. En minutos, los detalles. Y atención, porque durante la madrugada de este día de jueves, las personas, los campesinos, el movimiento campesino dominicano que hacía vigilia en las adyacencias del Palacio de Gobierno en la República Dominicana han denunciado a través de distintas vías que fueron agredidos, que fueron desalojados, y están denunciando el secuestro de algunos representantes de este movimiento. Se encuentran apresados, se encuentran detenidos. Hace minutos la producción del informativo de Contacto Sur tuvo acceso a un testimonio de una persona que participaba en esta vigilia y que describió lo que ocurrió durante la madrugada. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Siendo las 2:30 de la mañana, hoy fuimos víctimas de un ultraje, de un secuestro, golpeados, sin zapato, como estábamos tirados ahí, sentados o vigilando. Nos sacaron del campo, de ahí, del frente del Palacio Presidencial, y fuimos traídos aquí al Hospital de las Fuerzas Armadas en la Ortega y Gasset. Así es que de cualquier cosa que nos pase, responsabilizamos al gobierno. Aquí habemos un grupo, el primer grupo, que no nos importó. A mí particularmente, casi desnuda, me metieron a la fuerza, al autobús. Estoy aruñada, estoy golpeada, estamos todos aquí con mucho ultraje, con mucha indignación. No nos importó decir que no podíamos, que estábamos enfermos, nada. Nos metieron a la fuerza. A mí me atraparon 5 mujeres y 3 hombres para poderme entrar. Así que divulguen esto a nivel nacional, mundial, los campesinos, los peregrinos y quienes les acompañábamos. Yo, como enfermera que estaba con ellos, también fui vilmente golpeada, maltratada. Así es que ya ustedes saben lo que nos pueda pasar. No sabemos a dónde metieron los otros, pero aquí habemos una docena. Parece que nos van a dividir por docena. Quedaron forzando allá con el padre y otro grupo. No sabemos el destino, pero estamos aquí, en las Fuerzas Armadas, la Ortega y Gasset, en el Hospital Militar. Bueno, parte de del testimonio que hemos recibido hace minutos en la sala de redacción sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Esperamos por información oficial de parte de las autoridades que den cuenta de qué ocurrió en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Recuerden que este grupo de campesinos y campesinas exigían el derecho a la tierra, a trabajar la tierra, a la propiedad de la tierra, constitucionalmente garantizado, prometido por las autoridades antes de ser gobierno, y en este momento ha ocurrido lo que acaba usted de escuchar: un desalojo forzado, un desalojo violento, y lo más grave, la detención de estas personas que exigían un derecho en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Avanzamos. Vamos hasta Venezuela. Alexander Medina, de Radio Fe y Alegría, ha hecho seguimiento a las movilizaciones gremiales. Esta semana los docentes de la educación básica, los docentes universitarios y ahora los profesionales de la enfermería han salido a la calle a denunciar condiciones indignas de trabajo, salarios que no alcanzan para satisfacer necesidades básicas. Alexander, adelante. Venezuela ha vivido las últimas tres semanas de paro en paro. Primero fueron los maestros. Este miércoles se fueron las enfermeras y todo el personal paramédico de los hospitales del país, quienes decidieron ejecutar un paro por 24 horas. Los motivos casi son los mismos por los cuales continúan reclamando los trabajadores venezolanos: bajísimos salarios, inadecuadas condiciones para trabajar, inseguridad en sus sitios de trabajo y específicamente falta de insumos médico-quirúrgicos para atender a los pacientes, entre otros. Se cumplió la actividad casi un 90%. En 24 estados del país. Tuvimos algunas situaciones embarazosas, diría yo, en el estado de Aragua, por ejemplo, donde las colegas fueron intimidadas y agredidas por parte de unas personas que decían ser colectivos, agresiones verbales, inclusive físicas, a una o dos personas, ¿no? Pero en general, el estudio que hemos hecho, el análisis, ha sido bastante positivo porque logramos que la comunidad se enterara lo importante que es el reclamar sus derechos constitucionales, el derecho a la salud, que la comunidad entendiera el gran dilema ético que tienen las enfermeras y los enfermeros cuando llegan a los hospitales y no tienen material médico quirúrgico, no tienen medicamentos, y que el propio enfermo que asiste a los distintos hospitales del país tiene que llevar hasta su medicina, ¿cierto? En el hospital JM de Los Ríos, al día de hoy, se están cumpliendo 8 días sin agua. En horas de la tarde, el gremio de la enfermería presentó un balance del paro. Sus voceros informaron que de 24 estados de Venezuela, en 20 pudieron ejecutar la acción de protesta. Han dicho que no quieren seguir siendo cómplices de la crisis hospitalaria en el país, y pese a que el presidente Maduro hizo una cadena de radio y televisión al caer el día, no habló absolutamente nada de este paro. Los enfermeros anuncian una nueva paralización para los próximos días por 48 horas. Sin embargo, dicen que van a mantenerse en las emergencias de los hospitales para seguir atendiendo a los enfermos. Pero por lo que se ve, la crisis de salud en Venezuela pudiera acentuarse en los próximos días. Desde Venezuela, Alexander Medina, para Contacto Sur. Bueno, y de Venezuela vamos a ir a Chile. En el país austral intenta el presidente de la nación, utilizando el mecanismo del diálogo con diversos sectores, aunque la inconformidad de algunos representantes de la sociedad civil es notoria, buscan una solución pacífica, dialogada a los conflictos y a las protestas que se han generado en las últimas semanas. Por ahora, el gobierno de Chile ha decidido suspender el COP25 que se iba a realizar en este país en las próximas semanas. Elías Muñoz ha preparado un informe sobre la situación chilena y nos amplía a esta hora. Para este jueves, el gobierno invitó a los partidos de la oposición para reunirse con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien asumió recientemente tras el cambio de gabinete que hizo el presidente Sebastián Piñera este martes. Sin embargo, no todos los partidos estarían dispuestos a asistir a esta reunión como una manera de rechazar las miles de detenciones, los 20 muertos y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos registrados en las últimas semanas. De forma paralela, un grupo de diputados impulsa en el Congreso chileno una acusación constitucional contra el presidente, que tiene escasas opciones de prosperar, ya que se requieren altos quórum para que se cumpla, contrario a la acusación al ahora ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que sí podría prosperar. Desde hace varios días, la sociedad chilena se encuentra participando en cabildos organizados por la Mesa de Unidad Social y que el gobierno, en una decisión que es vista como un entorpecimiento y una forma de desarticular la organización ciudadana, levantó sus propios encuentros sociales. En medio de todo esto, el presidente Sebastián Piñera anunció la suspensión de dos hitos internacionales de enorme relevancia para el país, la COP25 de cambio climático y la APEC, o Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a 19 países. Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre, manifestó el mandatario. En tanto, las manifestaciones están lejos de detenerse y la sociedad chilena continúa protestando en todo el país, con demandas sectorizadas y también reiterando el llamado a levantar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Desde la oposición ya colocaron fecha para que el 15 de diciembre se pueda generar un plebiscito para preguntar al pueblo de Chile si quiere o no una nueva constitución para el país. Para leer Contacto Sur desde www.tehuelchenoticias.cl, Elías Muñoz Oyarzo. Bueno, les comentaba de Bolivia la situación que se está viviendo después de las elecciones en las que salió reelecto, según el Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales para un nuevo periodo presidencial. Les decía que las protestas continúan y atención, porque en las últimas horas dos personas murieron en medio de las protestas. El ministro del gobierno, Carlos Romero, responsabilizó de las muertes a Carlos Mesa del fallecimiento de las dos personas en la ciudad boliviana de Montero. El ministro del gobierno de Bolivia, Carlos Romero, informó en la noche de este miércoles el fallecimiento de dos personas producto de acciones violentas que se generaron durante una movilización y enfrentamientos entre simpatizantes de Evo Morales y de Carlos Mesa. El ministro ha responsabilizado al líder de la oposición. Sin embargo, desde la oposición responsabilizan al gobierno de no permitir la repetición de las elecciones y que esa es la condición para que se terminen las protestas. Durante la última jornada de manifestaciones resultaron heridos Adrián Mercado Egués, también Luis Enrique Pedril Paz, José Luis Ramos Maldonado, Jorge Vaca Mendoza, Franklin Menacho Núñez, Juan Pablo Rivera Mercado. Las personas fallecidas durante las manifestaciones son Mario Salvaterra, de 55 años, y Marcelo Terrazas Celeme, de 41 años de edad, según información oficial, repito, de las autoridades bolivianas. Las movilizaciones se han mantenido en Bolivia en las últimas horas y en los últimos días, exigiendo la repetición de las elecciones, exigiendo que se anuncie la ejecución de la segunda vuelta, que no se declare a Evo Morales como ganador en primera vuelta. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales y el Tribunal Supremo Electoral insisten en que las elecciones fueron transparentes, limpias, y que el resultado debe ser respetado por todas las partes. Seguimos. Y al cierre, atención, porque en Colombia, se investiga lo que informábamos en el informativo del día miércoles. Se está investigando el asesinato de varias personas, de varios líderes indígenas en el Valle del Cauca en las últimas horas. Recién informábamos en Contacto Sur los niveles de criminalidad que está sufriendo el pueblo colombiano, la tasa de homicidios superior a la de cualquier país de la región en este 2019, y este último hecho que afecta a los pueblos y comunidades indígenas Se esperan movilizaciones de parte de los representantes de los pueblos indígenas en las próximas horas y también una investigación que pueda abrir la fiscalía, que pueda iniciar el gobierno colombiano para dar con los responsables del asesinato de los líderes indígenas. Defender el territorio le está costando la vida a los indígenas de Colombia, al punto que desde agosto del año pasado han sido asesinados 121 representantes indígenas en todo el país. En promedio se reporta el crimen de uno de ellos cada 72 horas. La ausencia del Estado y la expansión de los grupos armados ilegales en sus territorios hacen que la Guardia Indígena, con un bastón de mando como arma, sea la encargada de proteger la soberanía de estos territorios, aunque eso signifique enfrentar grupos que empuñan pistolas, fusiles, ametralladoras y hasta granada. La zona más golpeada es la zona del Cauca. Solo en Valle del Cauca, en lo que va de año, han sido 53 los indígenas asesinados en una confrontación directa con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, específicamente con las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. Es un tema al que le seguimos haciendo seguimiento y acompañamiento a los pueblos indígenas de la República de Colombia. No hay tiempo para más en esta primera emisión de Aler Contacto Sur del 31 de octubre. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos Brian Altuve y en la conducción Héctor Escandel. Será hasta un próximo encuentro. Que tenga usted un lindo jueves, el mejor jueves posible. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo, desde nuestro mundo.